50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del jueves 6 de octubre. El Viceconsulado de Bolivia brindará atención en San Carlos. Según informaron, se entregarán certificados de nacimiento, matrimonio, defunción y nacional y harán inscripciones de doble nacionalidad, como también de antecedentes. Asimismo, gestionarán cédulas de identidad y se brindará asesoría consular general. La atención se llevará a cabo el próximo sábado 8 de octubre en calle 145 y 525, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde por orden de llegada. Para realizar consultas, se puede comunicar al 221-622-5665. Construirán un barrio docente en Villa Argüello. Se reunieron representantes de planeamiento de la Universidad Nacional de La Plata con dirigentes de la Asociación Docente de la Universidad para avanzar en la creación del predio. En el encuentro fue confirmada la evolución del trámite de transferencia de lotes en el marco del programa Procrear Línea Adulp, a través de la cual afiliados y afiliadas podrán conseguir financiamiento para construir su hogar. Radio Estación Sur habló con Octavio Miloni, secretario general de Adulp. Hicimos un registro de compañeros y un primer registro de compañeros y compañeras que no disponían de terreno para, bueno, tener una idea más o menos de la medida de compañeros y compañeras que necesitasen construir, pero que no disponían terreno. Y en función de eso comenzamos las gestiones con la Universidad de La Plata para analizar la factibilidad de, bueno, justamente esto, de un barrio docentes que precisa obviamente una cesión de terrenos para nuestra asociación y en función de eso luego sí hacer subdivisiones, unidades funcionales y construcción. Un servicio que informa más cerca. Vuelve a abrir la fábrica de alpargatas. Este fin de semana largo estará abierto el galpón de 28 y 60... de 3 de la tarde a 8 de la noche y el domingo y el lunes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La oferta del momento es para los más chicos con dos pares de calzados a 1.500 pesos. Entre las marcas de los 80 que se encuentran en la feria de esta... están Flecha, Far West, Pampero, Pira, entre otros. La temperatura mínima para hoy en la región es de 12 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.